Don Abraham González, soy el mismo Pancho Villa que ha conocido usted en otras épocas, sin pensar mal de los míos, y muy sufrido en la desgracia. Dígale al señor Madero que no le causaré problemas y que me quedaré a vivir en Estados Unidos. Dígale también que si alguna vez me necesita, le advierto que le van a dar un cuartelazo. Esos traidores a mí me ofrecieron ponerme libre si los secundaba en dicho movimiento, no habiendo querido yo pertenecer a la traición. Don Abraham, propongo que me ponga a cargo de las milicias revolucionarias del estado de Chihuahua. ¿No sabe que los científicos preparan un golpe militar? Autoríceme para poner en pie de guerra 500 o 1000 hombres. Pancho Villa, El Paso, Texas, 9 de enero de 1913. Amigo Pancho, tenga usted paciencia. No pase usted a México porque nos compromete. Tan solo espero que todos los que somos sus amigos arreglemos su negocio con el señor presidente para tener el gusto de ir a encontrarlo al Río Bravo. Abraham González, gobernador del estado de Chihuahua. Pancho Villa, el revolucionario del pueblo. Pancho, mira lo que dice de ti el Times del Paso. Todas las dudas sobre el paradero del coronel Pancho Villa, que recientemente escapó de la prisión en la Ciudad de México, desaparecieron anoche cuando fue localizado en South El Paso por un reportero del Times. Villa se negó a comentar su fuga de la penitenciaría y cómo cruzó la frontera. Me quería entrevistar el chismoso ese. Pero yo qué iba a hablar si mis enemigos me están persiguiendo y quieren devolverme preso. Espérame. Aquí dice más. Villa tenía 4 guardaespaldas en el cuarto del hotel y estaba armado con 2 revólveres y una enorme daga. ¡Carajo! A esos les pagan por echar mentiras. ¡Pero hartas! No sé cómo le hizo Pancho para mandarme a traer. Yo llegué a El Paso una semana antes que él y quedé sorprendida por la apariencia de mi marido. Lo hubieran visto. Ay, cuéntanos, Lucecita, cuéntanos. Sí, cuéntanos. Capa española cruzada, sin bigote, lentes oscuros y una máscara al cuello. Parecía un muchacho de 20 años. El 20 de enero de 1913, Villa insiste y vuelve a tomar la pluma. Ya sabe que Madero no lo persigue, pero le escribe directamente. Dada la situación que atraviesa el estado de Chihuahua y la que atravieso yo mismo, pido garantías para entrar en Chihuahua, que sean publicadas en los diarios de la capital. De lo contrario, mis enemigos me obligarán a levantarme en armas. Señor Madero, si en un mes no me hace caso No le quedará a usted ningún derecho de contar conmigo. No necesito favor de usted, ni del descarado juez que me juzgaba, ni de ninguna autoridad de la República. Necesito nada más justicia. Atentamente, Francisco Villa. Posdata. Pido que dichas garantías se extiendan también para Carlos Jáuregui. Si no las hay para él, yo no quiero las mías. Igual que en la guerra. Aquí está tu premio. No, Teodoro, no lo tomo. ¿Vas a despreciarme? Si apostaste, te las tomas, Pancho. Claro. El dueño del emporio se va a ofender, ¿verdad, Teodoro? Claro. Sí, así es. Bueno, ya me la voy a tomar. ¡Agapo! ¡Ahí me las apuntas! Tienes toda la pared para echarle rayas. Aquí no se la apunta nadie. ¡Pues qué linda memoria tienes, Agapo! ¡Qué bonito gorgorea la cerveza en la botea! Pero se ve más bonito cuando yo me prendo en ella. A salud de los amigos, con todos quiero brindar. Ponga varias para empezar y luego otras para seguir. Y después alegaremos a la hora que hay que pagar. Pancho Villa nunca bebía alcohol. No acostumbrado a beber, tras tomar algunas, se puso a llorar recordando el paso por la cárcel, su nostalgia de Chihuahua y lo que les quedaba enfrente. Lucecita. Dime. ¿Quién soy yo? El revolucionario maderista que tomó Ciudad Juárez. El que paró a los colorados de Orozco. Un prófugo acusado de haberme robado una pinche yegua. Ay, Pancho. Madero no me hace caso. Abraham me da solo largas. ¿De qué lado debo de estar? ¿Eh? ¿Contra mis viejos amigos que no me quieren? ¿O con los mil y un conspiradores que quieren chingarse al chaparro? No, Pancho. Tú tienes que seguir del lado de la revolución. Están locos los maderistas. No saben distinguir entre amigos y enemigos. Ya, cálmate, Pancho. Tú eres leal y valeroso. Pancho, se conserva tu grado de general brigadier y se te reintegra el sueldo acumulado de 6 meses. Don Abraham, yo no quiero sueldo, porque ustedes no van a durar. Mejor présteme 1,500 pesos para levantarme en armas. ¿Quién? A Villa le encantan las malteadas de fresa. Sí, de verdad. Yo la vi de comiendo pipitorias. ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Escóndete! La policía gringa te busca por ilegal. Me vale. Ya somos 8. Tengo los boletos del tren para Columbus. Entraremos por Palomas. ¡General! ¡Su hermano Hipólito le mandó los 1,500 pesos que necesitábamos! Madero pide tu amnistía, Pancho. Ya leí que Félix Díaz y Bernardo Reyes le dieron cuartelazo a Madero. ¡Se los dije! Hay que salvar a don Abraham. Oblíguenlo que se vaya al monte protegido por los irregulares maderistas. ¡Mataron a Bernardo Reyes! En la entrada del palacio cuando intentó tomarlo. Más aún, Pancho. Dime, Terrazas. Huerta lo traicionó y se unió a los alzados. Estos desgraciados torturaron y lincharon a Gustavo Madero. Obligaron a Madero a firmar su renuncia. Engañaron al Congreso diciendo que si aceptaban la renuncia de Madero, le garantizaban la vida. ¡Han asesinado a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez! Presidente y vicepresidente de México. ¡Hijos de la chingada! Pancho, cuando se enteró, tenía los ojos chispeantes. ¡No! Se golpeaba el pecho. Se mesaba los cabellos. Y lanzaba la injuria procaz y fuerte. ¡Traidores! Luz, me voy a México. La lucha sigue. A ti te mandaré a San Andrés con tus padres. Ay, Pancho. Tranquila. Tal vez nunca nos volveremos a ver. Verás que sí. Hay que salvar la tesorería. Don Abraham, su vida corre peligro. Vámonos. Hoy mataron a Madero y a Pino Suárez. Lo sé, pero hay que tener calma, mucha calma. A las 4 de la tarde del 22 de febrero, los militares tomaron el Palacio de Gobierno de Chihuahua. Señor gobernador Abraham González, por orden del general Huerta, está usted detenido. General Rábago, no atente contra el orden institucional de nuestra revolución. Entiéndame, yo recibo órdenes. Le aseguro que se respetará su vida, pero partirá a México por ferrocarril. ¿Bajo su palabra de honor? Bajo mi palabra de honor. Me niego. ¿Quiere usted morir? ¿Ser torturado? Firme aquí su renuncia. Abraham era la oposición del contragolpe en un país donde el maderismo oficial se desmoronaba como una torre de arena. Eliminar a Abraham era acabar con el más radical de los posibles resistentes, exministro de Gobernación y heredero potencial de Madero. Pascual Orozco apoya al nuevo gobierno sin reservas. Hay que aliarse con el más fuerte. Así dijo. Así dijo. Así dijo. Así dijo. El 23 de febrero, en diferentes puntos de la región, se alzaron en armas contra el nuevo régimen los revolucionarios maderistas. En Parral, Manuel Chao. En la estación Ceballos, Rosalío Hernández. En Cuchillo Parado, Toribio Ortega. En Casas Grandes, Maclovio Herrera. Y en Rosario Durango, Urbina. Los que se llaman decentes son más rencorosos que los mismos bandidos. Aquí se inicia una guerra sangrienta. Huerta ya invitó a los colorados a unirse con él y les concede amnistía. ¡Ey! ¡Ey! Huerta allá invitó a los colorados a unirse con él y les concede amnistía. Esto no está fácil. Cruzando el río, tenemos que enfrentarnos con los federales, los colorados y con los orozquistas. Sí. El 8 de marzo, hacia las 6 de la tarde, ya oscureciendo, a poco más de 2 semanas de la muerte de Madero, Pancho Villa, con 8 hombres, cruzó la frontera y se internó en México. Pasaremos revista. Sí, señor. Carlos Jáuregui. Aquí sigo. Darío W. Silva. A la orden. Juan Dosal. Como el primer día. Tomás Morales. Con todos mis sentidos. Pedro Sapien. ¡Presente! ¿Qué, no te llamas Miguel Septién? Ah, llámenme como quieran. Miguel Saavedra. Igual que siempre. Manuel Chao. En cuerpo y alma, mi general. Pertrechos. Ya completamos los caballos. Cada uno trae su carabina. 500 cartuchos para cada uno. Y pinzas para cortar alambre. Bien. Bastimentos. 2 libras de café molido, 2 de azúcar y 1 costalito de sal. Jefe, estamos llegando a la Hacienda del Carmen. Esta es propiedad de los Terrazas. ¿Usted es Pancho Villa? Ese mero. General, hey. A estos los amarraron y tenemos prohibido soltarlos. Les pegaron duro con el fuete. Ahí viene el jefe Salvatierra. A ver, ¿qué pasa aquí? Usted es el patrón. Sí, señor. Fíjese bien. Entrégueme las llaves de la tienda de raya, de la bodega y de las trojes. ¿Quién es usted? ¿A usted qué le importa? Haga lo que le digo. Es Pancho Villa. Señor Villa, este patrón nos ultraja. Sí, dice que tiene el derecho de gozar el primero a nuestras hijas. A ver, amigo. Póngase en ese árbol donde amarra a sus trabajadores. No, señor, por favor. ¡Camine! No. ¡Amárrenlo! ¡Se lo ruego! ¡No hagan eso! ¡Formen el cuadro! No, por favor. Sí, así está bien. ¡Preparen! Por favor, apunten. Tenga piedad de mis hijas, por favor. ¡Fuego! A ver si así entienden. De otra manera, ay, tengan las llaves. Y tomen lo que necesiten. Esta hacienda ya es de ustedes. Muchas gracias, don Pancho. Júntense entre ustedes. Organícense para defenderse. Sí, señor, muchas gracias, don Pancho. ¡Vámonos! El que quiere unirse, tráigase un caballo y síganos. A los 5 días llegaban a la hacienda del Jacinto, cerca de Rubio, 80 kilómetros al oeste de Chihuahua. Montaban ya con Pancho Villa 80 hombres. ¡El abrazo envenenado! ¡Está rechaparro, Huerta! ¡Rosco le salta la cabeza! Ya le dio Huerta su grado de general brigadier. Los traidores se unen. Y los leales también. Los hace y ellos se rejuntan. Por fin. Después de 7 días, ya llegamos a San Andrés. Territorio conocido, jefe. Hey, después del descanso, vamos a subir a la sierra. Por allá, entre las peñas y los barrancos, pondremos nuestro cuartel. Eso es todo. han cabalgado casi 500 kilómetros en una semana, y no directamente, sino evitando las poblaciones y los caminos tradicionales, usando veredas, subiendo sierras, buscando ojos de agua. A lo bandido, a lo guerrillero. ¿Usted es el presidente municipal de San Andrés o no? Claro que sí, señor. Quiero que me diga, a lo macho, si usted va a respaldar la dictadura de Huerta. Acuérdese que usted lo puso a Abraham González. Yo le garantizo, general Villa, que seré fiel al legítimo gobierno. Su primera prueba es que le dé provisiones y cobijas a mi tropa. Sí, señor, pues ahora mismo. Ahora mismo. General. Hey. General, dos cosas. No se sabe bien del paradero de don Abraham. Oh. Le dieron golpe a su gobierno por orden de Victoriano. Hijo, no pude. No pude protegerlo. Calma, calma, mi general. ¿Quién está a cargo de la plaza? El general Rábago. Ese era su compa, general. Ahora es nuestro enemigo. Vamos a hacerle una broma. Ábrele usted a Rábago por el telegráfono para que sepa que ya llegó y le dé miedo. Oiga, amigo. Señor. Vamos a ocupar su ancheta. Sí, señor. Comuníquenos por el telegráfono con el general Rábago. Sí, señor. Bueno, pero si se cortan no es mi culpa. Más te vale que no, güerito. Bueno. Gusto en saludarle. Igualmente, honorario Villa. Sabiendo yo que el gobierno que usted representa va a pedir la extradición mía, he resuelto venirles a quitar esas molestias. Honorario Villa, por favor, no complique las cosas. Mire, le ofrezco 100,000 pesos y el reconocimiento del cargo de general a cambio de que se retire a la vida privada. Y pues, todos felices. ¿Qué dice? Dígale al marihuano de Huerta que seré feliz cuando mi grado me lo reconozca el pueblo. Y que los 100,000 pesos se los beba de aguardiente. ¡Nos bebe! ¡Muy bien dicho, mi general Villa! Es importante venir acá, a San Andrés. Aquí tengo un guardadito de armas. Lo escondí al inicio de la campaña contra Orozco. Nos servirán ahorita de mucho. ¡Vámonos a Santa Isabel! Ahí mandaremos mensajeros para convocar a la gente. A mediados de marzo, ya eran 150 hombres. En los últimos días ya venían con Pancho sus dos hermanos, Antonio e Hipólito. También se le unieron Martín López y su hermano Pablo. El 20 de marzo llegan a Satebó y se le unen otros 15. Oiga, mi general. Hey. Ahí se anda quejando una muchacha diciendo que usted le hizo un hijo. ¿Qué? O uno de sus hombres. Tráigala. Quiero verla. Un generalito. Panchito. Panchito también. Yo creo. Pásele. Buenas tardes. Pásele. Buenas tardes. Oye, muchacha. Sí. A ti yo ni te conozco. ¿Y Hugo? ¿Cómo dices que soy el padre de tu criatura? No, no, yo... No, eso lo anda diciendo el señor cura. ¿Y qué tiene que ver el cura? Ay, señor, es que me da mucha pena. Él... Es que él es el papá de mi niño. ¡Ay, Tráiganme a ese cura. Oye, sí, señor, yo se lo traigo ahorita. Aquí está, mi general. Salió, cabrón, el curita. Mire, cura. ¿Por qué anda diciendo eso de mí? Yo no lo regaño porque tenga hijos, sino porque usted reniega de la paternidad. Pero, por eso lo voy a fusilar. Oiga, no. Oiga. Todos al kiosco. Vámonos. Órale, camínale, güey. A ver, curita. Si usted confiesa la verdad ante todos, si el pueblo lo perdono yo. Sí, señor Villa. Yo soy el padre de ese muchacho. Repítalo más fuerte. Que yo soy el padre de ese muchacho. Pueblo de Satebó, ¿perdonan a este hombre? Sí. Digan que sí. Pues yo no estoy de acuerdo, pero pues la mayoría dice que sí. Yo no quedo muy a gusto, pero eso sí, va a mantener a su hijo. Sí, señor, sí, sí. Y si yo me entero que no lo hace, no habrá pueblo que le salve. No, señor, así lo voy a mantener. ¿Cómo que lo mantenga? Pues si nosotros damos limosnas, y de eso vive. Villa siguió convocando gente, entre ellos Benito Artalejo y Fidel Ávila, que a su vez organizaron cuadrillas. Se le unió también un niño de 14 años, Francisco Muro, el cual años después platicó. Donde quiera que llegábamos mandaba a repartir maíz, frijol. No traíamos soldaderas, las prohibía. Como marchábamos muy rápido, a veces pasábamos días y días sin comida. Sí. A finales de marzo ya eran 410 hombres en armas. Y por fin, este pequeño ejército se topó con una partida de colorados. Así se llama Manuel Madinabeitia. Bueno, por eso le dicen el huerto. Pues él dice que le manden los colorados muertos a Rábago en un vagón enganchado al tren de pasajeros. Está bueno. Está bueno, está bueno. ¡Atención! ¡Atención! Fidel Ávila. A sus órdenes, compadre. Reúne gente en San José y San Juan de las Cuevas. Sí, señor. Pancho, Andrés Vargas ya concentró en Cerrito un gran número de hombres. De acuerdo. Infórmenle que ya estoy enterado. Sí, señor. Fíjense bien, tomaremos ranchos. Nos haremos de caballos y ganado. Dejaremos las yeguas y vacas. Es importante que ayudemos con víveres a las familias de los que se vayan incorporando. Eso lo haremos con los bienes que les vayamos quitando a los patrones de las haciendas. ¿Entendido? Bueno, pues, a repartirnos. Unos a Santana y otros a Tomochic.